Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel intensifica sus mortíferos ataques en Gaza y asedia el hospital Al-Awda en medio de una grave escasez de combustible y de agua. Nota de Democracy Now. En la franja de Gaza, Israel amenaza con intensificar su ataque contra la ciudad sureña de Rafah, a pesar de la condena internacional generalizada al respecto. La ONU estima que 800.000 palestinos han huido de Rafah en las últimas semanas. Muchas de las personas desplazadas habían buscado refugio en esa ciudad después de perder sus hogares en otras zonas del enclave palestino. Durante el fin de semana, ataques israelíes contra el campamento de refugiados de Nuseirat causaron la muerte de al menos 32 personas, entre ellas 10 mujeres y 7 menores de edad. Según cifras oficiales, más de 35.400 palestinos han muerto en todo el territorio ocupado. Los palestinos afirman que no tienen un lugar seguro a donde ir. Y esto es lo que dice Mahmoud Safi. Dice, estos son los regalos que nos hace Estados Unidos. En lugar de compadecerse de nosotros, en lugar de decirle a Israel, deténganse, ya basta, esto es una injusticia. ¿Dónde están los líderes árabes? ¿Dónde están los líderes musulmanes? ¿Dónde está la comunidad musulmana? ¿Dónde están los hombres del Islam? ¿Dónde están los hombres árabes? ¿No ven las condiciones en las que estamos? Hagan que detengan la matanza, hagan que detengan la destrucción. Nuestras viviendas han sido destruidas. La gente no puede encontrar una casa donde vivir. La gente vive en tiendas de campaña. La gente está sufriendo. Lo que nos está pasando es una injusticia. Ya basta. Alguien tiene que compadecerse de nosotros. Nadie tiene piedad de nosotros. Nadie tiene humanidad. Israel también está asediando el hospital de Al-Awda, un centro médico situado en el norte de la franja de Gaza, que según Médicos Sin Frontera, se ha quedado sin agua potable. Mientras tanto, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, dijo el domingo que el bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria en Gaza está teniendo consecuencias apocalípticas, dijo. Nota de Democracy Now. Y detrás de la presión para arrestar a los líderes israelíes y de Hamas, un fiscal pide que la Corte Penal Internacional emita órdenes judiciales para las principales figuras de la guerra. Nota de Los Angeles Times. En el transcurso de la devastadora guerra de 7 meses de Israel contra Hamas, se ha desarrollado una feroz batalla paralela sobre varios mecanismos legales internacionales para responsabilizar a las personas. El lunes, Karim Khan, fiscal principal de la Corte Penal Internacional, anunció que solicitaría órdenes de arresto para el primer ministro israelí, el ministro de Defensa del país y 3 altos cargos del grupo militante Hamas en relación con presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y aquí hay algunos antecedentes sobre la medida de lunes. Y en primer lugar en la lista se encuentra Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, el líder con más años de servicio en el país y jefe del gobierno más derechista en la historia de Israel. Israel respondió con furia al anuncio del fiscal, denunciándolo como un rechazo a su derecho a la autodefensa tras el ataque del 7 de octubre, dice. En una declaración feroz, Netanyahu calificó la solicitud de orden como absurda y falsa y dijo que estaba dirigida contra Israel en su conjunto. También insistió en que no alteraría los objetivos bélicos de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, calificó el anuncio del fiscal como, cito, una desgracia histórica, dijo, que crearía un panel especial para impugnar cualquier medida adicional del tribunal dirigida a atacar a líderes o funcionarios israelíes. Y Hamas también denunció la solicitud de orden judicial. En una declaración en la aplicación de mensajería Telegram, dijo que los líderes israelíes, así como oficiales militares y soldados, eran responsables de crímenes contra el pueblo palestino. Un alto funcionario de Hamas, hablando con la agencia de noticias Reuters, también criticó la medida del fiscal de la Corte Internacional, diciendo que iguala, equipara víctimas con verdugos. Y mientras el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, calificó la solicitud de orden judicial como, cito, escandalosa, y dijo que creaba una falsa equivalencia entre Israel y Hamas. Su administración también dijo que la solicitud podría poner en peligro los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto al fuego, lograr un acuerdo sobre la liberación de los rehenes e intensificar la asistencia humanitaria a los palestinos. Y exactamente el fiscal dice en su declaración, Khan, que culpa tanto Israel como Hamas, declaró, cito, que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos, y agregó que ningún soldado de infantería, ningún comandante, ningún líder civil, nadie puede actuar con impunidad. El fiscal dijo que el derecho a la legítima defensa no exime a Israel de sus obligaciones de cumplir con el derecho internacional humanitario. Agregó, y cito, independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza, es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, gran sufrimiento y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil, son criminales, escribió. Y la solicitud de orden judicial de Khan también apunta detalladamente a Hamas. Al tomar la decisión de ejecutar la orden de arresto, Khan consultó con un panel de expertos de derecho internacional. Entre ellos se encontraba la abogada de derechos humanos radicada en Londres, Amal Clooney, quien dijo en un comunicado publicado en el sitio web de la Fundación Clooney para la Justicia que las conclusiones del panel fueron unánimes. Bueno, ahora lo que sigue es que es posible que las órdenes de arresto no terminen siendo emitidas, aunque el anuncio de Khan sugiere confianza en que así será. Un panel de 3 jueces de instrucción primero debe sopesar las pruebas y tomar una decisión. No hay una fecha límite establecida para esto y podría llevar meses. Incluso si se emiten órdenes de arresto, ninguno de los acusados se enfrenta muchas posibilidades de ser arrestado a menos que viajen a cualquiera de los 124 países que reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional. Israel y Estados Unidos no son signatarios de la CPI, pero la mayoría de los países europeos sí lo son. Netanyahu enfrenta oposición interna en su coalición de gobierno en las calles de Israel. Nota de Democracy Now. El líder de la oposición de Israel, Benny Gantz, ha amenazado con abandonar el gobierno de coalición a menos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elabore un plan para la posguerra en Gaza. Esto ocurre al tiempo que continúan las protestas en Israel en reclamo de un alto al fuego y un acuerdo para que todos los rehenes israelíes que aún permanecen retenidos en Gaza sean liberados

y restringieron el acceso al campus. United Auto Workers, local 4811, el sindicato más grande del sistema de la UC, de la Universidad de California, representa a 48,000 estudiantes graduados, asistentes de enseñanza, tutores, investigadores y otros trabajadores académicos, y los miembros votaron a favor de la huelga la semana pasada por supuestas violaciones a la libertad de expresión y como los líderes del sistema han reprimido las protestas pro-palestinas en todos los campus. Y citando, cito, posibles desafíos de acceso en el campus, los funcionarios de la universidad cambiaron a la instrucción remota el lunes al mediodía. Se espera que una serie de acciones laborales se lleven a cabo en algunos de los 10 campus de la Universidad de California al final crítico del semestre, con exámenes finales, calificaciones de cursos y comienzos en las próximas semanas, dijo el Sindicato de Trabajadores Académicos. Y el lunes por la tarde, cientos de estudiantes de posgrado se concentraron cerca de la entrada principal, bloqueando algunos vehículos mientras portaban carteles y coreaban, y cito, los trabajadores unidos nunca serán derrotados. Santa Cruz es un campus más pequeño de la Universidad de California, con 19,764 estudiantes, de los cuales casi 2,000 están en la escuela de posgrado. Más que en cuestión de salarios o beneficios, esta huelga se basa en la afirmación del sindicato de que la respuesta de la Universidad de California a las protestas en el campus ha constituido prácticas laborales injustas. Y exigen que los funcionarios de la Universidad de California negocien con los manifestantes pro-palestinos, detengan lo que dicen que son acciones hostiles hacia los activistas no violentos y concedan amnistía a quienes enfrentan medidas disciplinarias relacionadas con los disturbios. El sindicato ha citado el violento ataque de una turba contra un campamento pro-palestino en UCLA y también la semana pasada en UC Irvine. La policía arrestó a 47 manifestantes presuntamente involucrados en la toma de un edificio. Y los líderes de la Universidad de California presentaron el viernes su propia acusación estatal de práctica laboral injusta contra el sindicato, pidiendo a la Junta Laboral que ordene a los estudiantes trabajadores, cito, que cesen y desistan de la huelga. Y durante el fin de semana, páginas de Instagram pronosticaban posibles próximos objetivos. Había una emoji que decía UCLA next, UCLA next, es la próxima, con un globo ocular, mientras que otras publicaciones sugerían que la Universidad de California Davis, la Universidad de California Irvine y la Universidad de California San Diego podrían ser convocadas a la huelga continua. Hasta ahora, el sindicato no ha convocado formalmente huelgas en esos campus. Thank you. yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí, mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí que cortara yo una flor para llevarle en su santo, para llevarle en su santo, que cortara yo una flor, que le cortara una flor para llevarle en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar Biden es recibido con protestas en la ceremonia de graduación de una universidad de Atlanta de mayoría afroamericana. Esta nota de Democracy Now. El presidente Biden pronunció el domingo un discurso durante la ceremonia de graduación de Morehouse College, una prestigiosa universidad de la ciudad de Atlanta a la que históricamente asisten estudiantes de la comunidad afroamericana y a la que asistió Martin Luther King Jr. Algunos estudiantes le dieron la espalda a Biden en señal de protesta por las políticas del presidente respecto a Gaza. El mejor estudiante de Morehouse, de Angelo Fletcher, que en su birrete de graduación tenía adherida una bandera palestina, pidió un alto al fuego permanente en Gaza y dijo, y cito: como estudiante del Morehouse College, mejor dicho, como ser humano, pido un alto al fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza. Unas imágenes de video muestran cómo el presidente Biden aplaude en el momento en que DeAngelo Fletcher pide un alto al fuego permanente en el enclave palestino. Durante su discurso, el presidente Biden también pidió un alto al fuego inmediato en Gaza. El discurso de Biden se produjo pocos días después de que su gobierno notificara al Congreso de Estados Unidos sus planes de enviar a Israel otros 1,000 millones de dólares en armamento, que incluye municiones para tanques, morteros y vehículos tácticos. Este mismo domingo, más tarde, decenas de manifestantes se congregaron en la ciudad de Detroit, donde el presidente Biden pronunció un discurso durante una cena organizada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Y continuamos con las protestas contra Biden en el colegio Morehouse. Esta nota de Democracy Now! Dice: hablamos con dos docentes de Morehouse College que se manifestaron contra Biden por su política sobre Gaza y el Congo durante el discurso del presidente en la ceremonia de graduación. Los cuerpos estudiantiles y docentes de Morehouse College tuvieron muchas divisiones internas en torno a la invitación que hizo la universidad al presidente Biden a recibir un diploma honorario y dar un discurso en la ceremonia de graduación de 2024 de Angelo Fletcher, que es el estudiante de Morehouse que se graduó con los mejores honores, calificaciones, colocó una insignia palestina en su birrete de graduación y en su discurso llamó a un alto al fuego permanente en Gaza. Y por su parte, la profesora asistente de sociología Taura Taylor se puso de pie con el puño en alto y dio la espalda al escenario durante el discurso de Biden. Y esto es lo que dijo, y cito: "Quise hacer algo que expresara públicamente la defensa de mis principios, así como la solidaridad con mis estudiantes y con mis compañeros del cuerpo docente, con quienes compartíamos la sensación de haber quedado atrapados en la decisión de invitar a Biden, que parecía haber sido aceptada por toda esta comunidad educativa, pero en realidad no era así", dice Taylor en conversación con Democracy Now. También hablamos con Samuel Livingstone, profesor adjunto de estudios africanos, quien desplegó una bandera de la República Democrática del Congo detrás de Biden durante su discurso. Y fue lo que dijo: "Mostramos esta bandera porque los medios no dan suficiente cobertura al genocidio que está sufriendo el pueblo del Congo, que está siendo avalado por Estados Unidos a través de su apoyo a Ruanda", explicó Livingstone. "El Congo merece justicia, merece una reparación histórica por parte de Estados Unidos por el asesinato de Patrice Lumumba, ya que sus autoridades intervinieron en ese asesinato. Y hoy en día el pueblo merece un país construido con paz y justicia". Para ver esta entrevista completa, pueden acceder en Democracy Now! En internet en la nota del 20 de mayo. Había avanzado la bandera partida de la rosa Palestina, canto a quella del Vietnam. Che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretto in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. In furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini. Ogni donna in furia il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele. La tua terra tu la devi. ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista, l'Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione, viva la vittoria! El Tribunal Superior de Londres dictamina que Julian Assange puede apelar su extradición a Estados Unidos. Nota de Democracy Now. En el Reino Unido, el Tribunal Superior de Londres concedió permiso al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para apelar su extradición a Estados Unidos. La decisión se produjo después de una audiencia de importancia crítica que se llevó a cabo en la capital británica y a la que Assange no asistió por motivos de salud. El fundador de WikiLeaks lleva 5 años recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Si es extraditado y declarado culpable en Estados Unidos, Assange podría enfrentar una condena de hasta 175 años de cárcel. Nota de Democracy Now. Y Human Rights Watch afirma que Ruanda negó la entrada al país a un miembro de la organización. En otras noticias sobre Ruanda, Human Rights Watch afirmó que las autoridades de inmigración del país le negaron esta semana la entrada a un miembro del personal de la organización. Human Rights Watch afirmó que la medida, y cito, pone de manifiesto la profunda hostilidad del gobierno de Ruanda hacia la supervisión de los derechos humanos y cualquier forma de escrutinio independiente. Notas de Democracy Now. Que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo de palmeras y caballos, donde el hombre solo es dueño de lo que hace con sus manos. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo donde nadie vence a nadie y la vida se desliza como el pájaro en el aire. Hay otro mundo donde el tiempo no interesa y la familia de uno está en la naturaleza. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los duros negros. Sí, señor. Y el número de muertes por las tormentas en Houston, Texas, aumenta a 7. En el estado de Texas ya son 7 las personas que han muerto a causa de las tormentas ocurridas la semana pasada en la ciudad de Houston. Asimismo, unos 240,000 usuarios aún no contaban con servicio de electricidad el domingo por la tarde. La zona se enfrenta actualmente a una ola de calor, con temperaturas que superaron el domingo los 32 grados Celsius. El presidente Biden ha emitido una declaración de desastre para esta región. Nota de Democracy Now. El gobierno de Biden toma medidas para poner fin a nuevas concesiones para la explotación del carbón en la mayor región productora de carbón de Estados Unidos. El gobierno de Biden ha tomado medidas para poner fin a nuevas concesiones para la explotación de carbón en la cuenca del río Powder, en los estados de Wyoming y Montana, la mayor región productora del carbón de Estados Unidos. La medida surge en respuesta a una demanda presentada por organizaciones ambientalistas. Nota de Democracy Now. Y revelan que una bandera estadounidense invertida, símbolo de partidarios de Trump, estuvo colgada frente a la casa del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, en enero de 2021. Nota de Democracy Now. El periódico The New York Times informó que una bandera de Estados Unidos invertida estuvo colgada frente a la casa del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, en enero de 2021. Pocos días antes de la investidura presidencial de Biden, la bandera estadounidense invertida es un símbolo utilizado por partidarios de Trump y por personas que sostienen la teoría del fraude electoral en las elecciones de 2020. Se espera que estas revelaciones reaviven los llamados para que Alito se abstenga de intervenir en casos relacionados con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, incluido el caso en el que Trump solicita tener inmunidad absoluta frente al proceso judicial que enfrenta por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

que hubiera socavado las potestades de esa agencia gubernamental que protege a los prestatarios de préstamos abusivos y de otras conductas indebidas por parte de bancos y entidades financieras. Robert Reich, exsecretario del Trabajo, elogió a los jueces del Alto Tribunal por proteger a los prestatarios contra ataques de prestamistas abusivos, dijo, y añadió al respecto, y cito, desde 2011, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor ha devuelto 17.500 millones de dólares a los bolsillos de 200 millones de estadounidenses que han sido estafados. Nota de Democracy Now. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos toma medidas para reclasificar la marihuana. Nota de Democracy Now. El gobierno de Biden dio un paso importante hacia la reclasificación de la marihuana de una droga de la lista A a una droga de la lista 3. La medida no despenalizará la marihuana, pero reconoce sus beneficios medicinales y la diferencia que tiene con drogas letales como la heroína o la metanfetamina. Asimismo, la reclasificación también aliviará las cargas impositivas de los estados que han legalizado la venta de marihuana. El jueves, Biden calificó la medida como un paso monumental, dijo. El presidente Biden dijo, y cito, nadie debería estar en la cárcel por el mero hecho de consumir o poseer marihuana. Punto. Demasiadas vidas han sido destrozadas debido a un enfoque inadecuado respecto a la marihuana y me comprometo a corregir esos errores, dijo Biden. Y como senador, Joe Biden fue autor de la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que promulgó nuevas penas mínimas obligatorias en relación con las drogas, incluida la marihuana. La ley multiplicó por 5 el número de personas afroamericanas encarceladas. Nota de Democracy Now. Enamorado. Visitas a museos incrementa el 28.70% en 2023, de acuerdo al INEGI en México. Nota de la jornada. Durante 2023, los museos de México fueron visitados por 48.4 millones de personas, dato que significó un aumento de 28.72% frente a un año atrás, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con los resultados de la estadística de museos, a 2023, en 2023, 10.8 individuos más acudieron a algunos de los recintos culturales que se ubican en el territorio nacional. El organismo autónomo indicó que las galerías de exposición con más concurrencia fueron las 148 ubicadas en la Ciudad de México, seguido de las 47 localizadas en Nuevo León. Casi 3/5 del total de recintos culturales son gratuitos, mientras que el 22.9% cobran alguna cuota. El INEGI apuntó que estos datos no observaron mayor variación frente a un año atrás. De las personas que visitaron museos el año pasado, el 59.4% contó con escolaridad de nivel superior, mientras que el 26.9% del nivel medio superior. Los principales motivos por los que la gente no asiste a los museos fueron la falta de difusión y publicidad o el desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18%, la falta de cultura o de educación, con 17%, y 15.7% dijo no tener tiempo. Un año atrás, los principales motivos para no visitar las galerías de exhibición cultural fueron los mismos. De las personas visitantes, el 66% recibió algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares, mientras que 33.8% manifestó no haberlo recibido. 4/5 de las personas que visitaron galerías indicaron que fue la primera vez que lo hacían. 12% los visitó 2 o 3 veces y 7% realizó 4 o más visitas en los últimos 12 meses. Nota de la jornada. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad, que haces un placer de las penas que tu orgullo. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez. Bonita.